manos de Dios, eres sano y fuerte en manos de Él. ¿Y por qué te preguntas qué puedo hacer si no tengo talentos para darle a Él? Si hoy dentro de ti puedes reconocer que el Señor hoy te llama porque hay mucho que hacer. No hay talento más grande en primer lugar que tu disposición de trabajar para Él. Entonces Él te dirá lo que tú debes hacer. Entonces Él te dará las fuerzas para vencer y coronará de gracia todo tu ser. Esfuérzate, Él dice, y te ayudaré. Entonces transformará tu mente y corazón, y sentirás el gozo de servir al Señor, y verás en otros la oportunidad de darles el amor.